comerán y sobrará. ¿Cómo se llama el tema? Una vez más, más fuerte. ¿Cómo se llama el tema? Comerán. En este caso, será comeremos. Amén. Y sobrará. Porque en el caso de Eliseo, no era cosa sencilla regresar en el tiempo de hambre. Gilgal era el lugar donde Eliseo vio irse a Elías. Fue un, como un reencuentro, regresar a sus raíces, regresar a sus inicios. Amén. Regresar donde el Señor lo había llamado a Eliseo. Y el Señor, hermano, le dijo a Eliseo que regresara a Gilgal. En el tiempo que regresó Eliseo, había hambre en aquel lugar. Ahí dice la palabra. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 dice: y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. No era una hambre cualquiera, no era una escasez normal. Estaba pasando ese lugar de Gilgal una hambre tremenda. Algo, mi hermano, que no había, me imagino, trabajo. No habían cosechas, no había ganado, no había nada, mi hermano. Y lo poquito que tenían se lo estaban terminando. Yo creo que eran momentos, hermano, de aflicción. Y de repente este Eliseo regresa a su ciudad o a ese lugar, Gilgal. Y dice que cuando entra a la casa, hermano, no es lo mismo regresar solo que regresar con 100 hombres. Ponga mucha atención. Ahí dice la Biblia, por eso le dije yo, ¿cuántos eran? Y usted gritó, 100. Entonces, todos sabemos que Eliseo regresó con 100 hijos de los profetas. Oiga, qué tremendo está esto. Y le voy a pedir que preste mucha atención, porque yo creo que Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta noche? ¿Cuántos de veras creemos que Dios nos va a hablar en esta noche? Allá venía Eliseo, mire, como quien dice, allá viene fulano, allá viene la hermana fulana. Y bueno, pues preparemos algo porque ahí viene la hermana. Pero imagínese en tiempos de hambre que lo vayan a visitar a uno. Y no fue un solo personaje, sino que él iba con 100 personas. Imagínense cómo se puso la casa de ese hombre donde llegó Eliseo. Llegó, mi hermano, y yo le aseguro que cuando vio venir al gentío, cuando uno anda de camino, de viaje, no sé por qué pega mucha hambre. No sé que en el camino, hermano, uno hace sus paraditas por ahí, ¿verdad? A comer. Ahora imagine hombres de campo. Yo no sé usted, pero los que vivían en rancho, ¿se acuerdan los rimeros de tortillas que le ponía la mamá? Las aquellas grandes rimeros. Y no se, mire, la mamá no se alcanzaba calentando tortillas, porque más se tardaba en ponerla que en los que estaban comiendo comérselas. Ahora, llegar y con hambre, imagínese, hermano. Quiero llevarle su mente hacia la casa de Eliseo. Estaba ahí, mi hermano, y de repente aquellos traían hambre, traían sed, traían de todo. Y Eliseo llega y le dice a su criado: hey, pon una olla y ponla grande. Oye, hermano, le voy a decir una cosa. Está bien que le dice, danos algo de comer porque traemos hambre. Pero le dijo, pon una olla grande. No le dijo una olla de normal. Le especificó cómo tenía que ser la olla. ¿De qué tamaño tenía que ser la olla? Todos nosotros tenemos ollas en nuestras casas. Unos tienen, la mayoría, del tamaño de la familia, medianita. Pero siempre tenemos ollas escondidas que son grandes. Amén, hermano. Y las tenemos reservadas, esas ollas grandes, para eventos especiales, como reuniones familiares. E inclusive, hermano, se ha fijado que muchas veces gente te llama y te dice, ¿no tienes una olla grande que me prestes? Y tú dices, sí, tengo una que ni te va a caber en la estufa. Y saca la olla, hermano. Y muchos tienen hasta en la caja, la tienen todavía, porque casi no usan la olla. Yo quiero que preste mucha atención, porque vuelvo y repito, Dios nos va a hablar en esta noche. Amén, hermano. Vuelvo y repito, Dios nos va a hablar en esta noche. Allá tenemos la olla grande alzada. Esto, mi hermano, esto representa, la olla representa la fe del hombre. Yo quisiera hacerlo recapacitar por un momento, que depende la fe en la olla, porque Eliseo sabía que no había comida y no pidió una olla cualquiera. Especificó: si vas a poner una olla al fuego, que tenga que ser grande. Para empezar, yo creo que aquel fue y registró: hey, pero si no hay nada que comer aquí, ¿cómo este hombre me está poniendo cosas imposibles? Como no es él el que la va a cocinar. Oye, lo ponen a cocinar algo grande y no hay que echarle a la olla. Pero como la orden era que se cocinara, aquel dijo: bueno, pues yo no hallo nada. ¿Sabe qué hizo? Se fue al campo. O sea, al campo representa al mundo. Y se fue por allá y agarró lo primero que halló. Vio unos pepinillos por ahí y dijo: estos están buenos, calabacitas. Esta se la voy a llevar, que al cabo. Y él no se fijó si eran buenas, eran malas, si eran silvestres o eran comestibles. Él dijo: él quiere comer y yo le voy a dar lo que él quiere. Y agarró, miren, su manto, dice, ahí especifica la escritura, dice que llenó su manto de calabazas y la trajo el manto llena. Y dice que las cortó en la olla, o sea, las picó, las rebanó, como usted le quiera llamar, y llenó la olla. Ahora llegó el momento que empezó a cocinar, y aquel cocinaba y no se, él no sabía ni lo que estaba cocinando. Pero llegó el momento que les dijo a todos que ya está la comida. Hay veces que uno lleva tanta hambre que ni pregunta qué es lo que va a comer. Dice que cuando uno tiene, en veces hasta veneno le pueden dar, pero como usted tiene hambre se lo come, como quien dice: primero como y después averiguo. Entonces, hermano, allá estaban todos sentados cuando sintieron la reacción de la comida. No era una comida buena, estaban comiendo veneno, estaban comiendo muerte. Y gritaron los hijos de los profetas y dijeron: varón de Dios, hay muerte en la olla. Oiga, hermano, hay muerte en esa olla. Y el varón de Dios, oiga, hermano, aquí hoy mire cómo se nos va a abrir la mente y la fe se nos va a ampliar. Vino el varón y dijo: traigan harina. ¿Y para qué quieres harina? Ustedes traigan y no pregunten. Agarró la harina y le echó unos cuantos pocos de harina a la olla y dijo: ya denle de comer a todos, que coman. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted hubiera estado sentado ahí con los hijos de los profetas y viene y me dice: pastor, hay veneno en la olla, y yo le digo: traigan mi harina, y le echo harina y le digo: ahora cómansela, ¿usted se la hubiera comido? Hermano, ¿usted se la hubiera comido? No se la come. ¿Por qué? Porque para empezar usted sabe que es veneno. Ahí implica mucho la fe. Vuelvo y repito, depende de la olla, es tu fe. Amén, hermanos. Entonces aquellos hijos de los profetas, fíjense, no empezaron a dudar, no empezaron a pensar: este Eliseo se me hace que nos quiere matar y quedarse él solo de profeta. Pero ellos sabían que quien les había dicho coman no era cualquier persona, era un hombre de Dios. Y sabe una cosa, Dios escucha a sus siervos. Dios tiene siervos y Dios los ama y Dios los bendice y Dios los prospera y Dios les da bendición. Y es bueno comer de la mano de un hombre de Dios. Vamos a leer esta escritura, porque yo le aseguro que Dios nos va a hablar de una manera muy especial en esta hora. Amén. Dice ahí: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre, dice, en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió al campo a recoger hierbas y halló como parras montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traedme la harina, y esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Hermano, según la hambre de la persona, fíjese esto, hermano, representará esa olla. Cuando usted tiene hambre de Dios, según su hambre será en la olla. O sea, hablando espiritualmente, según su búsqueda de Dios determina su hambre. Amén, hermanos. O sea, cuando venimos a la casa de Dios y llegamos temprano y nos vamos tarde, es porque tenemos hambre de Dios. ¿Está entendiendo? Pero cuando no hay hambre de Dios, llega tarde y se va temprano, este no trae hambre. Imagínese que usted traiga mucha hambre y llega a mi casa y yo le sirvo un platito chiquitito de esos chiquitos así, mire, y un poquito de arroz y frijoles en ese plato. Usted se lo va a comer, no va a decir nada, pero va a decir por dentro: no, hombre, esto ni en una muela me queda esto. Esto no, hombre, ni no me sirve ni para el arranque. ¿Por qué? Porque traigo mucha hambre. Y cuando uno trae hambre, uno quiere que le sirvan el platote. Amén, hermano. Y le sacan aquel plato, hermano, que le abarca. Como una vez fui yo a Honduras y pasamos por un lugar, hermano, que se llama el lago de Yohoa. Íbamos para Choluteca. Y cuando íbamos, paramos por un lugar y nos dijeron: ¿cómo quiere el pescado? ¿De a 150 o de a 250? La hambre que traíamos, nosotros no habíamos visto el pescado, pero nos imaginamos, de 150 ha de ser chiquito. Y pensamos, de 250 ha de ser grandote. La cosa está cuando nos sentamos. Rápido, sin pensarlo, le dijimos: de 250. Nos trajeron un pescado que la cabeza se le salía del plato y la cola también. Era un plato enorme. Aquel animalón, hermano, que decíamos nosotros: Dios mío, en vez de que yo me lo coma a él, parece que él me va a comer a mí. Porque el pescado era grande. Entonces depende el hambre, así será tu búsqueda de Dios. Depende el hambre, así será tu entrega de Dios. Depende el hambre, así será, mi hermano, tu consagración al Dios de los cielos. Por eso ojalá que hoy tengan mucha hambre y hoy coman del manjar, de los platillos de Dios que Dios ha preparado para su pueblo en esta noche. Dele un aplauso y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Usted no ha oído a esa gente que le dice: hey, recorten los cultos porque los hacen muy largos? ¿Qué quiere decir eso? No tiene hambre. Amén, hermano. Hey, mira, y la excusa siempre es que los niños de la escuela. Y mira, te vas de aquí y a ver tele te vas. La cosa es que no tienes hambre de Dios. Y cuando tú vengas a la iglesia, yo te voy a recomendar que te vengas con hambre, porque Dios tiene platillos, manjares especiales que te los ha preparado para que te los comas, para que los disfrutes, para que te goces en la presencia del Dios de los cielos. Dale un aplauso y dale gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, su nombre, hermano. Y hay quien dice: qué culto más largote este. Por eso no me gusta ir tal día, porque ese día alargan mucho el culto. Oiga, amados hermanos, en el camino de Dios, la Biblia dice que Dios mandaría hambre y sed, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino hambre de Dios. Amén, hermano. Hambre de Dios. Yo recuerdo cuando empezamos en el camino de Dios, hermano, empecé en una iglesia muy grande, y recuerdo que cuando terminaba el culto decían: allá hay vigilia en tal iglesia. Y ¿sabe qué hacíamos? Corríamos a esa iglesia. ¿Por qué? Porque había hambre de Dios. Cuando usted tiene hambre de Dios y siente que no se sació, dice: bueno, yo creo que llegando a la casa me voy a echar una hora de oración, una hora de lectura de la palabra, me voy a poner a buscar más de Dios, porque esto siento que no me ha saciado. Tengo hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de experimentar las bendiciones del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. La olla grande que dice la Biblia está preparada para los que piden espiritualmente. ¿Por qué? Porque si tu hambre espiritual es grande, no vas a querer algo pequeño. Yo no sé cómo hay iglesias que solo abren un día a la semana. ¿Usted ha visto esas iglesias, hermano? Uno o dos días. Los americanos usan el domingo en la mañana y los miércoles solamente. Y sabe que esos días se les llena. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Por qué recortan los cultos? ¿Por qué recortan las horas de oración, de búsqueda de Dios? ¿Por qué? Porque esas iglesias no tienen hambre de Dios. Y a la gente le encanta esas iglesias donde no hay muchos cultos a la semana. ¿Por qué? Porque no tienen hambre de Dios. ¿Sabe que en el camino de Dios hay que pedirle a Dios un apetito espiritual? En el camino terrenal, cuando tu hijo no come, tú sabes que tu hijo necesita alimentarse y busca de una u otra forma darle pastillas, darle inyecciones, lo que sea para provocarle el hambre a tu hijo. De la misma manera, Dios quiere provocar una hambre espiritual en el pueblo de Dios. Hoy en esta noche Dios quiere provocarte esa hambre de Dios, esa búsqueda, esa hambre, ese apetito espiritual para que puedas alimentarte de los manjares que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dale un aplauso y dale gloria porque Cristo vive y reina para siempre. La harina simboliza Dios. La palabra, amén, hermanos. La harina simboliza la palabra. O sea, mi hermano, todo ahí yo vi algo precioso. Vi que Eliseo no se mortificó la vida. Si algo he aprendido de Eliseo, es que Eliseo tenía una confianza tremenda en Dios. ¿Qué hubiera hecho usted como dueño de la olla si hubiera sabido que esa olla tenía veneno? ¿Qué hubiera hecho usted con la olla? La hubiera tirado. Aunque usted me diga, no hombre, yo oro y no la tiro. La tira, hombre. Si simplemente dejamos un plato de comida y vemos que una mosca se le paró, una mosca, y con eso la tiramos. Allá en mi país que hasta la mosca nos comemos, hermano. Es que allá está el hambre tremenda. En mi país que, mira aquí una mosca, agárrala porque es más carne para la comida. Igual. O sea, mi hermano, que depende el hambre. Fíjese, hay mucha gente que dice, ay, no, esa comida no me gusta. Fíjese, aquí juegan un papel muy importante el cocinero que cocinó esta comida. ¿Por qué el cocinero juega un papel muy importante? Por muchas razones. Número uno, el cocinero, al ver que no había, escogió lo primero que halló. Y lo primero que halló fue unos pepinos, unos pepinillos, unas calabazas. Él no anduvo viendo si estaban buenas o estaban malas, si tenían veneno o no tenían veneno. Él dijo, allá tienen hambre, yo les voy a dar lo que halle. Y eso es lo que pasa cuando el cocinero no se mete con Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy vinieron con hambre este día? De veras, ¿cuántos vinieron con hambre este día? No estoy hablando de hambre espiritual. Fíjese, hermano. Cuando uno viene con hambre, lo menos que espera es que le salgan con un mensaje todo guachiguachi. Un mensaje todo sin sal, hermano. Y usted con hambre. Usted con hambre, hermano. Y hoy me voy a gozar. Y de repente aparece uno con un mensaje guachiguachi. Y dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que no? Y la comida, y no que el restaurante me lo recomendaron porque estaba bien bueno. Por eso yo le digo, el cocinero necesita un papel, o sea, hacer un papel mejor. ¿Sabe usted, hermano? Usted no le cuesta nada venir y comerse la comida. Es como en la casa, la mamá cocina y mira, hasta se queman los dedos. Y uno come y ni gracias le dice a la mamá tan siquiera. Mamá, cocinaste bien rico. Fíjese, hermano, qué importante sería que un hijo le diga, mamá, qué rico cocinaste hoy. ¿De veras, hijo? Sí, mamá, te felicito porque tienes unas manos muy especiales. ¿Sabe, hermano, que eso haría que la mamá se esmerara más? en que la comida le guste más a los hijos. Ahora le voy a explicar algo. El cocinero agarró lo primero que halló. Y aquí, hermano, tanto uno como el otro tuvo culpa en lo que sucedió en ese relato. Porque el cocinero, él solo lo movía y dijo que al cabo quien se los va a comer son aquellos ahí, que le, como les vaya, pues ahí va. Y les puso la comida. Ahora los otros con hambre no preguntaron qué fue lo que les cocinó, sino que véngase, bienvenido a este plato, hasta huele rico, dice uno, ¿verdad? Y empezaron por ahí a comer. Fíjese qué importante está esto, amén. Tiene que ver mucho el cocinero. Porque hay gente que tiene hambre de Dios y por esa hambre muchas veces dice, oyen lo que se les ponga enfrente. Se ha visto que por ahí salen unos séptimo día. Usted va a ver a los hermanos cristianos oyendo a los del séptimo día, porque tienen hambre, y como tienen hambre no se preocupan en buscar una comida buena, sino que lo que les pongan al frente es lo que se comen. Allá viene el testigo de Jehová y le dice, aquí te traigo palabra, aquí te traigo comida para que comas. Usted tiene hambre, pásele adelante. Y empiezan a escuchar a gente que tiene muerte en la olla. Amados hermanos, si usted tiene hambre, véngase a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, a comer de la grosura. Venga a alimentarse, no coma la basura que le ponga el diablo, cualquier cosa por ahí. Mira, tienes hambre, cómete esto. Sí, tengo hambre, pero no hambre del mundo, sino hambre de Dios, hambre de experimentar la gloria de Dios, hambre de recibir una bendición de Dios. De esa hambre en la que Dios quiere provocarte en esta noche. No cualquier hambre, hermano. Sabe que el diablo, cuando sabe que tú traes hambre, él te va a ofrecer y te va a decir, yo también cociné para ti. Aquí te tengo una novelita, aquí te tengo esta película, mira, cómatela. Aquí te tengo, pero espérate, diablo, es que el hambre que yo tengo no es hambre del mundo. Amén. Cuando alguien tiene hambre del mundo, lo que come es lo del mundo. Amén, hermanos. Y cuando alguien tiene hambre de Dios, lo que come es lo de Dios. O sea, qué interesante está esta historia. Porque este cocinero era un cocinero malo. Un cocinero que no se preocupaba por lo que le daba de comer a la gente. Fíjese que en el versículo 43, ahí mismo, aparece en la misma comida, aparece otro relato. Alguien viene y dona 20 panes de cebada, o 20 panes, pues vaya. Y dice por ahí que era una primicia que traía para Dios. Se la dio a Eliseo. Eliseo le dijo al cocinero, ¿sabes qué? Dáselo a la gente. Y viene el cocinero una vez más y dice, ¿cómo le voy a dar estos 20 panes para 100 hombres? Oiga, hermanos, ¿sabe una cosa? El alimento de Dios no es un alimento terrenal. Jesucristo mismo dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que coma del mundo tendrá hambre. Pero el que coma del pan que viene del cielo, el que beba del agua de la vida que yo le daré, ese nunca más tendrá hambre. Por eso, mi hermano, Satanás te presenta su comida, sus algarrobas allá en el mundo. Pero cuando comemos de la mesa de Dios, oiga, esta es la diferencia. El que come de la mesa de Dios nunca más vuelve a buscar comida en el mundo, porque sabe que la mesa de Dios sacia el alma y convierte el corazón y transforma la vida de aquellos que escuchan su palabra. Yo tengo hambre en esta noche. Yo creo que todos hemos venido porque creemos que en la casa de Dios hay suficiente pan para cada uno de nosotros. La Biblia dice, comerán, y no solo van a comer, sino que sobrará también. Aquí no solo comemos, sino que hasta fortugó hay en este lugar. Pareciera que no, pero aquí hay un bufete espiritual de parte de Dios. Porque no solo puedes comer, usted cree que puede comer hoy y también llevar parte para los de allá afuera. ¿Usted cree que hay suficiente pan en el altar de Dios como para que comas tú, coma tu esposa y tus hijos? Y no solo eso, sino que páseme una caja, porque también quiero llevarle a mis hermanos, a mi familia. Quiero llevarle comida de la que comí este día, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela. Hay suficiente pan, porque comeremos y nos sobrará, dice la palabra. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. El cocinero, hermano, tenía falta de fe. Si él no hubiera tenido falta de fe, este hombre, Eliseo, nunca le hubiera especificado el tamaño de la olla. Porque si es un hombre de fe, no va a salir con una ollita. Es como cuando íbamos a comprar el canastito para la ofrenda. No sé quién me sacó un calderito así chiquitito. Y yo le dije, ¿y eso qué es? No, pues para la ofrenda. No, hombre, le dijo, búsquese un barril de esos grandotes, le dijo. Porque la fe, depende de tu fe, así mirarán las cosas. ¿Se ha fijado, hermano? Yo no sé, yo no me gusta hablar de los países, pero me gusta la fe del mexicano, me encanta. Usted dirá, ay, usted es barbero, le gusta hablar de los... No, es que es la fe. Fíjese, un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco, buscamos de esos Toyota Corollitas. Si hay de 3 cilindros, mejor. Y si hay de 2, ni lo quiera Dios. Mire, cuando llega un mexicano, ¿ya se vio? Mire, así es. Se baja el mexicano santo y como que se achica. Y se miraba tan alto en la troca. Y cuando se baja, y queda la gran trocota. Y yo volteo a ver, hermano, y esa troca, le digo, santo Dios. Todavía buscándole la cola. Y trocas grandes. Y digo yo, pero ¿y esto qué pasa? Yo no tengo nada en contra de los países, pero en la, fíjese, todos nosotros los de Centroamérica decimos, es que la gasolina está cara. La gasolina está cara. ¿Usted cree que el mexicano no sabe que la gasolina está cara? Pero hay quien piensa en la bolsa y hay quien piensa en la familia. Porque el que piensa en la bolsa dice, aunque mis hijos estén apretaditos en el carro, pero vamos a andar felices. Una vez un payasito le preguntaron, ¿y usted por qué se hizo payasito? Le dijeron al payaso. Y dice, es que cuando estaba en mi pueblo, teníamos un carro tan chiquitito y todos me decían, hágase payasito, hágase payasito. Y terminó siéndose payasito. Por eso, mi hermano, cuando nosotros pensamos en que la iglesia, el poder de Nazareno, cuando yo pensaba, Señor, yo quiero una iglesia, me ofrecieron una, esta iglesia se la vendo, se le doy planes de pago. Mire, y yo volteé a ver la iglesia y yo dije, no es la iglesia que yo ando buscando, porque mi visión es grande. ¿Sabe una cosa, hermano? Volteé a ver alrededor, esta iglesia ya está llena. Lo que pasa es que los hermanos son bien haraganes. Uno viene en un culto, otro viene en otro culto. Pero si todos viniéramos el culto que es, esto no nos cabe la gente. Fuera un gentío terrible, ni parado. Todos los que somos en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la visión no es pequeña. Y déjeme decirle que muchos de los hermanos ya me han dicho, hermano, necesitamos otra iglesia más grande. Y yo lo volteo a ver. ¿Y usted por qué lo dice? Porque cada vez se nos ve más chiquita la iglesia. La iglesia no es que está chiquita, sino que la fe nos va creciendo, y cada vez que nos crece la fe, las cosas las vemos pequeñas. Yo me dice mi esposa, le llamo, plánchame una mudada. Me dice, plánchala tú, me dice. ¿Por qué no me la planchas? Porque cada vez que te plancho una, me dices, ese pantalón está muy chiquito. El pantalón no está chiquito. Soy yo el que está grandote. Muchos dicen, esta camisa me está quedando chiquita. La camisa no te está quedando chiquita. La camisa sigue igual. El que le está quedando grandote a la camisa eres tú. Entonces, muchas veces la fe, cada vez que nosotros hacemos algo, la fe se va agrandando. Amén, hermano. Eliseo no dijo, mira, hay hambre. Uy, Eliseo, mira, no han comido los animales. Se nos están muriendo el ganadito, las ovejas. Ayer se nos murió una ovejita porque no había que darle. El pasto se está secando. No hay leche en las vacas, están secas. No hay lluvia desde hace tiempo. Hay un hambre terrible. Y tú traes a esa gente. Ahora, ¿qué hago? Pues pon una olla grande. Eliseo, no te estoy diciendo que no hay que comer. Mientras haya un Dios que provee, aunque haya hambre alrededor de tu casa, Dios proveerá para los hijos. Porque dijo David: joven fui y he envejecido, y hasta este día no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque hayan pocas vacas en el ganado, aunque hayan pocas ovejas en la majada, Dios suplirá, Dios suplirá, Dios te dará y abundará y hasta sobrará para la gloria de su nombre. En veces llego donde los tesoreros yo. Necesito $300. Hay que pagar la renta, me dice. Qué bueno, le digo, páguenla. No me entendió usted, me dice. Si le doy estos 300, no vamos a poder pagar la renta. Y lo volteo a ver yo y le digo yo: pagarán y sobrará. Y todavía me voltean a ver y me dicen: yo sé que su fe es grande, yo sé que usted, su fe es muy grande, pero, y yo le digo: pagarán y sobrará. Y aunque usted no lo crea, gloria y honra sea al Dios de Israel, que hasta este día hemos pagado y nos ha sobrado. Amén, hermano. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios está en el asunto, hermano. Cuando Dios está en el asunto, que tu fe no mengue, que tu fe no decaiga, que tu fe no se vaya al piso. Hay un refrán allá que dicen: cada quien se acobija hasta donde la cobija llega. Amén, hermano. Hasta donde la cobija llega. Me acuerdo el día que fuimos a comprar cama con mi esposa. Y nos metimos y miramos una cama y qué rica esa. Y esta otra, ay, que está suavecita. Y así vimos. Y había una grandota. Y le digo: esta es la que yo quiero. Y me dice: pero ¿para qué tanta? Porque por fe la vamos a llenar de hijos, le digo yo. Se va a llenar esta cama, le digo yo. O sea que la fe, hermano, tú no vas a ver las cosas pequeñas. Según es tu búsqueda con Dios, la vista espiritual te va cambiando. Amén, hermanos. La vista espiritual cambia. Yo no sé usted, amados hermanos, pero yo cuando me ofrecen, por ejemplo, cuando iba a agarrar la 990, me acuerdo que tanto que me insistía, esto lo van a oír por la radio, y me insistía la persona para venderme, y me dice: le vendo una hora a tanto. Y yo le dije: bueno, a tantos. Y si le compro dos, le digo yo, ah, pues le bajo tantito. Y le digo: ¿cuántas horas tiene libres? Por todas son como 7. Y le digo: y si le compro las 7, le digo, ¿cuánto me la deja? Y se quedó pensando. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Cuando tu fe va creciendo, tú ya no piensas en poquito. A mí hay quien me ha dicho estas palabras, mira lo que me han dicho: hermano, si mira que la economía no está buena, busquémonos otra iglesia más pequeña. Y yo lo volteo a ver y le digo: what happened? ¿Cómo que como una iglesia más chiquita? Si nosotros vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. El Hijo de Dios nunca retrocede. El Hijo de Dios siempre va para adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sé que vamos para cosas grandes. Tú vas para cosas grandes. Tú vas para cosas grandes. No sé si tú lo crees, pero Dios te ha llamado a cosas grandes. Dios no te ha llamado a cosas pequeñas. Dios tiene una visión contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y la visión es en grande, para la gloria de su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Fíjese lo que le dijo Eliseo. Ya voy terminando. Vamos a leerlo, el 42. ¿Lo tienen todos? Vino entonces un hombre de Baal Salisa. De Baal Salisa, perdón. El cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, amén, y de trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coman. Oiga, hermano. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma una segunda vez, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué comieron y les sobró? Fíjese, hermano, todos sabemos que el pan representa la palabra de Dios. Amén, hermano. Todos sabemos que no estamos hablando de un pan terrenal, estamos hablando de un pan espiritual. Dios les presenta el pan, y cuando lo tienen al frente viene la duda y dice: ¿cómo van a comer tantos tan poquito? Y le dijo: tú ponlo a la mesa, sírvelo. Ahí viene otra cosa, hermano, que el que presenta la palabra tiene que saber que el pan que trae no solo se lo van a comer los que están aquí. Es como yo ahorita. ¿Usted cree que solo usted está comiendo ahorita, hermano? ¿Sabe cuántos se están comiendo en este momento? Son miles de personas en este instante. Y usted dirá: ¿cómo? Ahorita estamos en vivo, en el aire, en las 700 AM, y hay gente ahorita en los hospitales comiendo el pan que Dios nos ha puesto en esta iglesia. Ahorita están en la cárcel comiendo el pan que Dios nos ha traído en esta noche. Ahorita están en el trabajo. Ahorita hay mucha gente que va manejando comiendo el pan que Dios nos ha dado. Hay mucha gente comiendo este pan porque se multiplica la palabra de Dios. Y déjeme decirle que por si poco fuera, cuando salga el CD, esta comida se va a esparcer en muchos países más. ¿Por qué? Porque comerán y sobrará, dice la palabra. Comerán y sobrará. Por poco que sea tu ingreso económico, Dios hará que abunde. Por poco que sea, pero el diablo te dice: mira, ya te recortaron, deja la iglesia, deja de asistir a los cultos, necesitas dinero. Dice Dios: comerás y sobrará, comerás y sobrará. No te apartes de Dios y tú comerás y sobrará. Dios hará que esa entrada se multiplique, porque el que tiene hambre de Dios, Dios le suplirá, Dios aumentará, Dios le dará más de lo que sus ojos puedan creer. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Y con esta me despido. Me gusta mucho la fe de Eliseo. ¿Sí se ha fijado usted? ¿Usted ha leído un poquito acerca de Eliseo? Eliseo, primero, no había comida. Dijo: pongan una olla grande. Mire qué calma, hermano, calma. Y después: hay muerte en la olla. Si a usted le hubieran dicho, le dice: pues tiren ese hombre, se nos van a morir aquí los que están aquí. Pero ¿qué dijo Eliseo? ¿El que hay en la olla? No, pues muerte, hasta muerte. Le decía que el muerte. Y se la ponía. Y le sacaba la lengua. Mira, ya me estoy ahogando, me estoy intoxicando. Y Eliseo solo lo volteaba a ver y decía: no la vas a tirar. ¿Y por qué? Porque fue lo que Dios nos puso a la mesa. Y la comida que Dios te ponga a la mesa, no la tires. Amén, hermano. La comida que Dios te ha puesto a la mesa, tienes que comértela. Y viene y le dice: tráigame la harina. La harina representa a Cristo, amados hermanos. Y le echó ahí un montón de harina a la comida. Y después le dijo: ahora cómansela. Y viene, hermano, y todo, yo creo, sí, la Biblia dice que sobrará. Quiere decir que le sobró comida. Amén, hermano. Yo creo que comieron, hermano. Y cuando uno come con hambre, oiga, amados hermanos, hay quien tiene tanta hambre que se devora el mensaje. A mí me gusta mucho que en veces yo estoy predicando y los miro tan calladitos a todos. Nadie ni parpadea, ni un ruido, parece que se murieron. Y de repente yo estoy predicando y los quedo viendo. hermano. Amén. Si está aquí, hermano. Amén, si estamos aquí. No, pues respire, le digo yo, porque lo miro muy callado. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que tiene hambre. Amén, hermano. Porque cuando uno tiene hambre, no se pone a platicar. Uno está comiendo ahí. ¿Se ha fijado usted cuando está comiendo y llega alguien a platicarle? Hasta cólera le pega a uno, ¿verdad? Deje molestarme, no ve que estoy comiendo. Es más, suena el celular. No le contesto ahorita, ya oré por la comida. Y no voy a desperdiciar esta comida porque tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, no le gusta que nadie le esté hablando alrededor. No le gusta que nadie le esté quitando el tiempo porque tiene hambre. Una vez me dijo una hermana que hasta me dio ganas de pegarle. Estaba comiendo yo y me quedaba viendo comiendo. Y me dijo, hermano, ¿qué? Tranquilo, me dijo. No me dijo nada más, pero yo le entendí. ¿Sabe qué me quiso decir? Hermano, si nadie le está quitando el plato, coma despacito. Si es que yo, cuando estoy comiendo, yo no ando, hermano. Cuando miro el plato ya está vacío. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene hambre así come. Y cuando usted no tiene hambre, hermano, ¿ha visto esa gente que cuando les están predicando están leyendo la Biblia? Le están predicando y le suena tantito el celular, ahí van para el baño. Y una ida al baño, y el celular y todo, el niño está llorando, puras excusas. Agarran y llorando está el niño, ahí lo andan y se lo llevan para allá afuera. Usted va a ver a muchos hermanos haciendo como que andan cargando al niño. Es que no traen hambre, hermano, y usan las excusas para irse afuera, para no comer. ¿Por qué? Porque no traen hambre. Pero cuando alguien tiene hambre de Dios y el niño está llorando, hasta le pone la mano en la boca al niño y está oyendo la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene hambre de Dios, no le gusta que nada lo interrumpa. Y hay quien le gusta que lo interrumpen. Pero en esta noche Dios quiere provocarte esa hambre de Dios, que te metas a comer en el altar, que vengas y coma y devore todo lo que Dios te quiere dar para la gloria de su nombre. A su nombre, man, a su nombre. Yo tengo hambre de Dios y yo quiero comer del altar de Dios en esta noche. Y yo creo que Dios trae su manjar, trae su comida. Dios ha preparado ángeles, vienen esta noche y descienden a traer los platos de comida en el altar para que tú vengas y comas de la mesa del Dios de los cielos, porque Dios ha preparado una mesa para cada uno de nosotros. Súbale el instrumental, hermano. Y todo aquel que tenga hambre de Dios, pero tienes que venir con hambre, tienes que venir con hambre a buscar comer, a buscar llenarte, a buscar saciar tu corazón, saciar tu alma. Señor, últimamente se me ha ido el apetito, últimamente no tengo apetito espiritual, siento que el hambre se me ha ido. Hoy te dice Dios, yo te quiero provocar esa hambre nuevamente. Esa hambre, esa búsqueda de Dios. Porque no es bueno que tú estés sin hambre de Dios. No es bueno que tú estés sin apetito espiritual. No es bueno que tú estés sin comer. Porque si dejas de comer, va a llegar el momento que te vas a enfermar. Aparecerán las úlceras espirituales. Aparecerán por ahí esas úlceras que te provoca al no comer. Esas úlceras que te provocan no ingerir el alimento de Dios. Hablando espiritualmente, Dios te quiere bendecir con una comida del cielo. Hoy en esta noche, hoy es el día, hoy es el momento. Dios tiene este altar lleno de alimento espiritual. Todo está en que tú quieras alimentarte de la mano de Dios. Y sabe una cosa, usted no vino a comer de mano del pastor en esta noche. Usted no ha venido a comer de mano de algún ministro. Usted ha venido a comer de la misma mano de Dios, porque no es el pastor el que te está dando de comer, es el Cristo de la gloria que te está alimentando. Es Cristo Jesús el que te provee el alimento. Y hoy en esta noche no te detenga, come, sáciate, llénate, y todavía sobrará para tu familia, sobrará para tus vecinos, sobrará para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de escuela, para tus primos, para tus tíos, para tus vecinos y todos aquellos que te rodean. Porque así dice Dios, comerás y sobrará. Comeremos, amados hermanos, y todavía sobrará. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. sobrará el alimento, hermano. Qué rico comer con hambre. Qué rico pasar y comer con hambre. Y Señor, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, Señor. No sé si los del grupo pueden cantar ese canto que dice...